Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Como ustedes saben, ya tenemos la mala costumbre de estar en la calle, de estar visitando lugares, y hoy hemos venido por invitación a Tarbaca, ya saben, aquí bien arriba, con una vista muy hermosa. Y justamente en este caminar, digamos, por estas calles, hemos encontrado a Marjorie Valverde. Y justamente queremos conversar con ella de cosas que ya nos ha comentado y que me parece que son muy importantes poder darlas a conocer. Y es un poco esa vistas de trayectoria de una persona que, como ella misma se dijo, es nativa de acá. Conocer ese sentir con el que ella nos cuenta un poco su historia, creo que es muy importante para dimensionar la importancia que tienen todas las comunidades, y en particular esta en Tarbaca, que a veces cuando venimos acá vemos un montón de restaurantes, creemos que es una zona meramente comercial, en donde está solamente eso y que es de entrada y salida, y la verdad es que hay trayectos, hay vidas. Y aquí tengo enfrente a una. Doña Marjorie, ¿cómo está usted? Qué gusto verla. Muchas gracias porque nos aceptara en su casa. Muchas gracias. Buenas tardes, don Luis. Es un placer. Doña Marjorie, usted ya sabe cómo es el juego, pero yo le voy a ir haciendo las preguntas. La primera de todas, ¿quién es usted? ¿Por qué sigue aquí en Tarbaca? Bueno, yo soy Marjorie. Tengo ya más de 50 años de vivir acá, nativa. No sé cuántos años más, aparte de los que yo tengo, llevamos acá la familia, mi sangre. Es un lugar donde he crecido, he vivido y me he desarrollado lo poquito que soy. Doña Marjorie, quisiera preguntarle algo, y porque gracias a la conversación que tuvimos antes, en la cual pudimos conocernos, usted me hacía un trayecto de este lugar que me pareció muy hermoso, porque iba desde su infancia hasta más o menos su juventud. Y quisiera consultarle si usted nos pudiera compartir un poco qué recuerda de este Tarbaca, porque al final, digamos, yo lo digo en broma, pero digamos, a veces la gente lo toma en serio. A veces ya, los recuerdos que tiene de Tarbaca son, digamos, la mayoría de personas fuera de acá son los restaurantes, y solo eso lo recuerda. Pero usted, a partir de todo lo que nos comentó, nos permite conocer la comunidad de Tarbaca, nos permite conocer los trayectos y la vida de este lugar que va más allá de todo esto comercial, que es normalmente lo que se ve, y nos permite entrar en la intimidad de un hogar, de una casa, de su abuelo y demás. Entonces, quisiera preguntarle si nos pudiera compartir un poco, cuando yo le digo qué recuerda de Tarbaca, si usted nos puede contar algo de todo esto que nos contó. Bueno, yo recuerdo muchas cosas. Pequeña, cuando iba a la escuela, cuadernos, un cuaderno general para todas las materias. Íbamos sin uniforme. Solamente el que tenía dinero llevaba uniforme a la escuela. Generalmente los útiles iban en una bolsita plástica. Lluvias intensas, mojadas increíbles, caídas increíbles, un camino que ni siquiera tenía piedra. Ahora ya el avance, pues, es carretera, pavimento. Antes, pues, me recuerdo que cuando uno llegaba con mucho frío, mojado, cambiarse la ropita, y mi mamá nos tenía un cafecito con un chayote cocinado. Son cosas muy bonitas. Ahora, y al pasar los años, pues todo va cambiando, a tal punto que yo acá, pues, no conozco el nombre de los vecinos. A veces conozco, veo gente, pasan, saludan, pero no sé el nombre, no sé quiénes son, no sé de dónde vienen, no sé dónde viven. Por ahí después uno se da cuenta que son vecinos, pero ya todo cambia. Cambia, y muchas veces no es para mejorar vidas. Aquí antes era muy tranquilo. No hace mucho, hasta se dormía con la puerta abierta. Ahora todavía hay un poco de respeto. Pero si no hay un animal, un perrito que nos avise, ya roban. Antes no. Antes todo era paz, tranquilidad. Podía dejar usted lo que usted quisiera, un carro abierto, los días que usted quisiera y el objeto que usted quisiera. No pasaba nada. Ahí todo estaba siempre en su lugar. Gente con respeto, el lugar sano. Ahora pues ya ha cambiado demasiado y es una lástima, porque inclusive hasta la flora y fauna ha desaparecido muchísimo. Y aprovechando esto, este abuso de confianza mío de los recuerdos, esta flora y fauna que usted nos comenta, estos árboles y demás, ¿cómo era? Digamos, ¿cómo la recuerda? Y digamos, si ya nos dijo, digamos, de que ha cambiado, pero si usted pudiera contarnos cómo era antes, qué tipo de animales habían y demás. Y bueno, muchas ardillas, pájaros por montones de diferentes colores, desde chigüiros, mozotillos, otros no recuerdo los nombres, armadillos, muchísimos, coyotes, tartuzas, que son animales muy destructivos para la tierra, pero que ya ahora casi no se ven tampoco, ya han desaparecido. Árboles frutales, que han desaparecido mucho también, nativos como el roble, el encino, el mismo ciprés, que ahora lo cultivan para hacer madera. Antes era hermoso porque nosotros jugábamos con ellos, o en ellos. Nos subíamos en un árbol y si había una fila de 20 árboles, pues cruzábamos de rama en rama hasta el... A mí me gustaba mucho balancearme con el viento en las copas de los árboles. Sí, mi mamá se murió del susto, pero éramos así de traviesos. Pues sí, nosotros ahora pues nos ponemos a hablar entre hermanos y decimos qué imprudentes éramos, pero éramos felices, muy felices. Doña Mayori, una consulta. A partir, digamos, de estos recuerdos que usted tiene y lo que nos ha comentado, ¿cómo ve Tarbaca hoy? ¿Cuánto cree de lo que está pasando en Tarbaca? ¿O qué cree, tal vez te lo pongo así, cuánto lo que está pasando actualmente en Tarbaca ha contribuido a que muchas de estas cosas que nos cuentas que ya no están, que ya se han vuelto ausentes, es producto de esas cosas? Pero primero preguntarte, digamos, ¿qué cosas están pasando ahora en Tarbaca? Pues, no sé, han estado haciendo casas, calles, arreglando caminos, que antes unos eran de lastre, otros eran de tierra. Pues en ese punto es excelente. No has nombrado el que yo tengo una silla de ruedas, pero sí es muy complicado y eso ha sido un factor muy importante y beneficioso para mí. Pero a la vez, pues, se pierde mucho. El no escuchar una carreta bajar con sus bueyes. El ver caballos subiendo y bajando. Las vacas de los vecinos, o vecinos bajando animales. Ya todo eso desapareció. Ya los potreros no tienen vacas. Y ahora solamente a fin de año y principio de año son carros con café. Y todavía es una bendición, porque es algo muy importante, tanto para la zona como para algunas personas que los cultivan, y para el mismo país, para uno mismo. Pero sí hay muchas otras cosas que antes veía uno, que subían carritos cargados con tomates, agricultura. Ya eso ya no está. Ya eso desapareció, ya cuesta mucho, ya ni siquiera las matas de chayotes, que no eran chayotes común y corriente como los que uno compra, eran chayotes criollos, chayotes que eran súper secos, eran muchas variedades, pero no, Eran chayotitos con que usted se llenaba, no era pura agua como los que uno compra ahora. No, eran diferentes. Todo cambia. La verdad que extraño mucho y lo que es en Tarbacá Centro, no sé cuánto. Sí, ha habido mucho progreso, restaurantes, entre otras cosas, pero yo, por mi condición, no puedo frecuentar estos lugares. La verdad que no los frecuento. Como vuelvo y le repito, ya ni siquiera los vecinos conozco. Ya mi vida se estancó acá, o ya me quedé aquí dentro de, digamos, las cuatro paredes de mi casa. Siempre la misma rutina. Cuesta mucho salir porque, a pesar de que el camino está pavimentado, no es accesible al 100% como debiera ser. Las cuestas son muy pronunciadas y la silla se apaga. La silla no tiene la fuerza suficiente para subirlo a uno. Tendría que ser como quisieran adicional una rampa, tipo Ley 7600, rampa y un espacio y otra rampita para decir uno, bueno, tengo un espacio y viene un carro y no tengo que hacerme a la orilla. Y tratando de que no haya un accidente. Sería un factor muy importante para mí si hubiese un poquito de más en esta forma de que ayuden a personas con discapacidad. Luchamos durante muchos, muchos, muchos años, toda una vida casi. Oh, fue muy difícil, inclusive hubo que llamar a medios de comunicación para que pudieran pavimentar. Pero pavimentaron de abajo hacia arriba una parte estrecha, otra muy amplia. Quedó tan uniforme esto. Y aparte de eso, no hay aceras. No es un lugar donde yo diga voy a subir con mi silla de ruedas. Y porque muchas veces he tenido que hacerme a la orilla porque va un carro. O si no, el conductor se tiene que detener y esperar a que uno pase. Yo siento que no debiera ser así, que debiera haber algo especial como para que por lo menos uno en su silla pueda ir tranquilo. Doña Mayuri, ahora aprovecho esto que ya nos comentabas para hacerte la última pregunta, ya no me vea con esa cara y diga ya me va a dejar descansar este muchacho. Doña Mayuri, ¿cuáles son esas tareas pendientes? Ya nos acabas de plantear una muy claramente, justamente, digamos, porque al final, digamos, como usted contaba, viene un progreso, pero este progreso no es uniforme. O sea, progresan algunos, otros quedamos estancados y otros se olvidan que estábamos ahí. Entonces, quería preguntarle justamente en esa cuestión de que hay cosas que sí se han hecho bien, de que sí efectivamente han contribuido a hacer más accesible, digamos, en el caso de las carreteras y todo esto, pues que hace que sea más accesible y todo esto. Quería preguntarle, ¿qué otras cosas están faltando por hacer? En el sentido de cosas que había, de urgencias que no se están abordando, de problemáticas que estamos dejando por fuera, que usted considere, a partir, digamos, de su experiencia, de todos los años que usted ha vivido acá, y que usted diga, con esa sabiduría que da a la vista, que está faltando. Falta que la gente tenga un poquito más de amor por la tierra, por la vida. Hay muchas cosas que siento que han desaparecido. Han cortado muchos árboles que antes eran la sombra deliciosa para quien caminaba, inclusive para mí cuando yo salía en la silla, una sombra de árboles, de ciprés, de que se veía tan bello, un bosque tan hermoso y de repente pues todo lo cortan. No están plantando árboles nativos. Veo que los encinos y los robles están muriendo y no están, no hay otros que los estén supliendo. Veo que muchos de los animales que había muchísimos por acá cuando yo era niña ya no hay. Ya cuesta mucho ver una ardilla, una perezosa, una perica ligera, como le llamábamos aquí por mofa, ¿verdad? Porque eran tan lentas. Después, los pájaros, no he vuelto a ver ninguno. Lo que son otro tipo de pájaros. A veces las mismas mascotas, como son los gatos, los ahuyentan, como a los yigüirros, porque ellos se alimentan de todo lo que pueden, y una de esas son los yigüirros. Les gusta mucho anidar cerca de las casas. No he vuelto a ver gaviotas. Antes había mucha gaviota, ahora no he vuelto a ver gaviotas. Inclusive había un guaco y habían visto otros pájaros, no sé, muy grandes, no me acuerdo ahorita este nombre. Faisanes eran, creo, en la finca de frente, y no se sabe qué se hicieron esos dos faisanes, esa pareja de faisanes. Se supone que en este momento debió haber habido crías y haber muchos faisanes, pero no los hay. Entonces, en lo que son tipo orquídeas o bromelias y estas parásitas, también no hay. Unas orquídeas que yo amaba eran unas que se daban en la tierra, que por ahí me encontré unas en cierto lugar, las traje para sembrar, a ver si puedo, se pueden dar otra vez el que estén acá, que yo les llamaba viejitas. Tiraban un ramo y eran entre rojo y naranja, y era como la forma de unas viejitas. Entonces, ya eso ya no hay, porque estaban a las orillas de la calle, pasan las máquinas, pasan fumigando y mataron todo eso. Ya cuesta mucho, solamente en ciertos lugares de la carretera ve uno de vez en cuando alguna que otra surgir en medio de tanto monte. Doña Mayore, agradecerle muchísimo su hospitalidad, su confianza. Hemos dejado entrar a este extraño con esta facha aquí. También le agradezco montones y esperamos seguir viéndonos. Esperamos que este no sea la primera vez que la entrevisto, la primera vez de que la escuchen, sino poder seguir profundizando mucho toda esta sabiduría que usted tiene, todo este conocimiento de Tarbaca, de todo lo que viene pasando, porque es muy valioso, porque da pistas muy importantes para no solo recordar, digamos, como esa cuestión allá, como esa fotografía que ya se borró, sino precisamente para encontrar pistas por dónde empezar a trabajar, para que justamente ese progreso que usted misma destacaba, que ha tenido cosas buenas, vaya también de la mano de una forma equilibrada y equitativa, digamos, con todas las personas. Y por ejemplo, en el caso suyo, que todas estas calles cuenten con una acera que permita, digamos, que usted pueda disfrutar de salir, de andar por su pueblo, de conocerlo, de saludar a sus vecinos, de que si usted quiere ir aquí abajo, pueda salir con su silla y visitar a su vecina sin mayor problema, y no tener que andar haciendo malabares ni maniobras, digamos, ahí expertas de manejo para poder llegar con seguridad. Más bien agradecerle muchísimo todo. Muchísimas gracias a ustedes y espero verlos pronto.